una disolución administrativa de una autoridad política, se ha determinado su traslado de un momento a otro aquí al penal de Miraflores. ¿Qué autoridad? Es el director de régimen penitenciario. Y este no ha hecho conocer al juez de ejecución penal y menos al juez de instructor que está controlando este tema. Y en esa circunstancia la señora deja de ser una detenida preventiva y ingresa dentro de una prisionera política porque, como les reitero, la autoridad administrativa ha violado todo elemento, todo aspecto relativo a esa presunción que ella tiene de gozar de derechos y garantías constitucionales. O sea, ¿su traslado habría sido ilegal? ¿Ha sido de conocimiento del juez? Claro, su traslado ha sido absolutamente ilegal, ha sido un traslado que ha afectado la decisión de la autoridad jurisdiccional. ¿Qué medida van a tomar? ¿Por qué figura política firma la señora Zapata? No es solamente porque ella firma, sino como yo les reitero, la orden del juez ha sido concreta. La orden del juez, además de determinar su detención preventiva, ha sido la de que dónde debe cumplirse aquello. Aquello era en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes. Y mediante una resolución administrativa por una autoridad política, se la traslada a este penal. En este momento está detenida en este penal bajo responsabilidad de la autoridad y administrativa, ya no del juez. Por eso es de que, por haber sido feriado, tampoco ha habido caso de acudir a la autoridad para corregir. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a poner un recurso para que se le cambie otra vez al centro de detención de Obrajes? Mire, vamos a tomar la decisión con la señora Gabriela Zapata el día de hoy para ver qué es lo que se va a hacer de inmediato, si ella se encuentra cómoda o no. Pero hay una intencionalidad en esto. La intencionalidad es de tratar de limitarle el ejercicio constitucional, primero de hacer conocer públicamente la verdad que el pueblo está necesitando. ¿Por qué? Porque ella ya tenía adelantado el trámite para poder dar una conferencia de prensa en el penal de Obrajes. Sin embargo, en este régimen cesado se hace mucho más difícil siquiera tener un contacto. Los familiares solamente tienen derecho a tener un contacto de 15 minutos. Los abogados nos hacen ingresar más como visita que como abogados. Entonces, es una restricción al derecho de poder ejercitar el uso de la palabra. Ahora, doctor, el fiscal general no ha descartado que pueda ser citada a declarar el ministro de la presidencia. ¿También debe declarar Zapata en conjuntamente para esclarecer todas sus acusaciones? Lo que pasa es de que se quiere hacer declarar al señor Juan Ramón de la Quintana en condición de víctima, como querellante, ¿no? Pero nosotros vamos a exigir que si él ha presentado una querella, vamos a presentar esta semana una querella porque él tiene que ser investigado en este caso. Hay mucha responsabilidad, pero aquello tiene una condición, y la condición es la prueba. Y la condición que tenemos que aportar es la prueba a fin de que el señor pueda ser interrogado sobre los elementos que doña Gabriela Zapata va a otorgar. ¿Gabriela Zapata tiene las pruebas? Gabriela Zapata tiene las pruebas y vamos a presentar las pruebas en estos días. ¿Qué tipo de pruebas? Son documentos relativos no solamente por qué ella está aquí. Ella está aquí porque no obedeció una instrucción, no quiso obedecer una instrucción de que ella diera por muerta a su hijo. ¿Quién le habría dado esta instrucción? No, a ella le dio la instrucción el señor Juan Ramón de la Quintana. Y esa instrucción es la que se va a mostrar, la que se va a seguir, porque ustedes saben de que se convocó a una conferencia de prensa luego que se supo este tema. Y esa conferencia de prensa fue suspendida abruptamente. ¿Por qué? Porque doña Gabriela Zapata no aceptó el hecho de que pueda seguir un libreto. Doctor, ¿todo esto es por el hijo de Evo Morales o es por los contratos con CAMSE? No, este es por un tema de los contratos relativos a la CAMSE. No, lo del señor Evo Morales y la relación con doña Gabriela Zapata es lo que se utiliza políticamente para que se pueda perder la esencia real del uso indebido de influencias que en este caso está en investigación. ¿Qué tipo de instrucción habría dado? ¿De manera concreta? El ministro Quintana, ¿qué tipo de instrucción habría dado? No, de que ella dé por muerto a su hijo y ella no ha aceptado aquello. Ahora esas instrucciones no han sido seguidas ni tampoco han sido cumplidas, en cuya razón tiene que existir en este caso una claridad y tiene que existir una prueba material que hay que mostrar al país. Segundo, en el tema del uso indebido de influencias, es pues claro que el propio fiscal general del Estado ha señalado de que no existe un elemento de prueba que la relacione a ella en este ilícito. y se realiza una otra denuncia por el tema de los de la falsedad de su título, por la falsedad del certificado, etcétera, por la falsedad de su cédula de identidad, y que finalmente tiene que ser investigado. Habían pretendido volverla a cautelar, cosa que pues, legalmente, procesalmente no da lugar. Doctor, ¿y cuándo van a presentar al niño? Estamos esperando que, lamentablemente, la juez tuvo un accidente, su madre falleció. Entonces ella no trabajó toda una semana y ella tiene que señalar el día, hora y lugar donde tiene que ser. ¿El hijo va a ser presentado o no? Para demostrar, ¿o la juez va a ir a verificar su existencia? No, solamente de acuerdo al procedimiento tiene que ser la juez la que vaya a verificar y la juez la que vaya a incorporar este elemento. Porque presentarlo en cualquier lugar, como dice doña Gabriela Zapata, es demasiado riesgo para él. En caso de que la juez disponga, ¿la familia está dispuesta a presentar al menor? No, la juez se ha dado la orden y ha dicho de que ella va a ir donde le diga, ¿no? donde pueda verificar cómo está, en qué circunstancias y cómo está viviendo. Eso es lo que ella ha pedido. ¿Ya se ha pedido el examen de ADN a organismos internacionales para que respalden esta paternidad? La juez cautelar, con el equipo multidisciplinario que se va a presentar donde el menor, puede tomar ese momento la muestra de ADN del menor y pedir la muestra del padre. Doctor, ¿qué autoridades más estarían involucradas? ¿De qué pudo hablar con la señora Gabriela Zapata? Aparte del ministro Juan Ramón Quintana. No, yo prefiero de que ella sea la que diga, ¿no? Porque después a nosotros nos hacen decir los del gobierno cosas, pero que en este momento la doña Gabriela Zapata ya la manifestó el viernes. ¿Y qué es lo que ha sucedido en la audiencia del viernes? Los mismos apoderados del Ministerio de la Presidencia dijeron que este supuesto uso indebido de influencias no es con la señora Choque ni con el chofer, es con otras autoridades. Ellos lo han manifestado y el presidente del tribunal les ha pedido de que digan por lo menos quiénes son. Entonces, ellos están induciendo a que esta investigación se amplíe. Doctor, ¿qué se conoce de que estarían queriendo quitar la custodia de su otro hijo, de la señora Zapata? ¿Es evidente? Bueno, el día de ayer la señora Zapata me dijo de que habrían pretendido notificar a la familia señalándole de que la menor estaría en indefensión y en esa circunstancia tendría pues que proceder a llevársela a un hogar de acogida y ese tipo de cosas. Entonces ella peor ha sentido una angustia ya como madre y estamos procurando también ver ese aspecto para evitar de que esto se consume. ¿Sería una amenaza? Sigue siendo una amenaza, o sea, todos estos hechos, el traslado, es una amenaza. Se habla de la Defensoría Sur, que habrían realizado aquello, y también de gestión social. Entonces, ahora vamos a tomar los datos concretos para poder especificar este hecho también, para poder asegurar. Pero eso hasta ahora son supuestos. No, eso es lo que ya le han comunicado a ella. Doctor, ¿van a presentar ustedes alguna acción legal para investigar el tráfico de influencias, por ejemplo? Sí, vamos a presentar la demanda esta semana ya con los documentos con los que contamos. Ajá. ¿Usted considera, doctor, que la comisión está investigando este asunto importante del tráfico de influencias? No, la comisión verifica taladros y contratos, no tráfico de influencias. Entonces, ¿no están cumpliendo con su trabajo? No, no está para nada. Ajá. No está cumpliendo su rol. Doctor, ¿dónde están los libros originales del registro de Gabriela Zapata los libros de ingreso de Gabriela Zapata que estaban pidiendo? Lo que sucede es de que dicen que esto ha desaparecido y que el Ministerio de la Presidencia no tiene, que solamente lo tiene digitalizado. Entonces a nosotros nos extraña porque la Fiscalía ya ha pedido en dos oportunidades estos libros. Y eso es lo que, mientras ese documento no exista, jamás se va a saber si entró o no entró realmente al Ministerio de la Presidencia, ¿no? ¿Y en forma digital no sirve, doctor, presentar eso como prueba? No, porque tendría que seguir un procedimiento de peritaje. Y el peritaje nos tomará como unos 9 meses comprobar todo aquello. Ahora, ¿cómo está Gabriela Zapata en ese momento? ¿Psicológicamente está afectada su salud? ¿Cómo está ella? Está afectada principalmente porque teme por la vida de sus hijos, porque considera de que evidentemente el trato de las internas es bueno, etcétera, pero que siempre existe el temor de que pueda cometerse algo en contra de ella. Doctor, ¿usted ha licenciado, no lo escucho muy bien, que va a presentar una nueva querella esta semana. ¿De qué se trata? ¿Contra quién es? ¿Bajo qué...? O sea, de Gabriela Zapata va a presentar una querella contra el señor Juan Ramón de la Quintana. Uh-huh. Ahora estamos nosotros faccionando elementos mínimos, concisos, que vayan a dar lugar a que tenga sustento, porque no es nomás acusar por acusar, hay que tener las pruebas. ¿Por qué estaría presentando Gabriela Zapata? ¿Qué delitos? Porque él se está poniendo de víctima. O sea, ¿de qué es víctima? ¿De acoso? No es víctima. Él es quien tiene que dar cuenta de este hecho. ¿Qué elementos se necesita para presentar esta querella? Las pruebas que nos entregue doña Gabriela Zapata. ¿Ella lo tiene en su poder, todas sí, las pruebas? Tiene. Son los audios que ella hizo. Audios, documentos, etcétera, que dijo en su momento. Pero eso hay que hacerlo con mucho cuidado, con mucha calma. ¿Y eso está resguardado, doctor? Porque, bueno... ella está por supuesto, acá, es claro. No, pues aquí en una requisa no pueden tener ese tipo de documentos. Uh-huh. Vamos a por eso a trabajar aquello. En el momento que hicieron el allanamiento, entonces Gabriela en ese momento ya preveía, o sea, ya veía de que estos documentos claro, en un momento se iban desde a. Desde el momento hacer. Mismo que conoció al presidente del Estado, se alteró absolutamente su vida, ¿no? Doctor, en un mismo instante la fiscalía ha acusado por ejemplo, uso indebido de influencias y se preguntaba, ¿no? ¿Quién es el cabecilla del tráfico de influencias? Doctor, ¿usted está en condiciones de señalar? No, prefiero de que se nos pueda respaldar la prueba y cuando tengamos con el documento de prueba, ahí sí vamos a firmarle, pero estamos justamente entrando a afinar estas cosas. Uh-huh. Entonces Quintana tendría que presentarse en calidad de investigado. Eso es lo que ha dicho el fiscal, ahora dice que va a ser en calidad de investigado, de denunciante, víctima. Pero ustedes van a solicitar. Pues para nosotros tiene que ser investigado, no puede ser la dulce palomita, ¿no? Aquí él tiene que ser investigado. Doctor, eso lo están esperando, pero creo que no hay entrada. ¿No hay entrada? Dice de que la